también tengo mucha alegría. Sentir todo lo que yo puedo y una suave melodía. A veces tener miedo es sentir un poco que estamos vivos. Es decir, vamos ya, toma mi mano y veamos en calma. Fueron muchas pequeñas y grandes cosas siempre. Bastante amor rodeándome en mil momentos. Por Dios que sí, de recordar con una sonrisa plena. Pero sé que se triste y algo cansado. Tengo ganas que me llame siempre para alterar a mis planes. Un poco de música en mi cabeza me hace estar tranquilo. Y esa sensación tan rara de estar que pasa y no vuelve nunca. Extraño cosas que me han pasado un tiempo atrás. Sé que vendrán más y mejores días. Y tendré tiempo a los 80, por Dios que sí, de recordar con una sonrisa.